Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras latinas cubriendo la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. En esta ocasión nos alejamos de un templo pentecostal y nos acercamos a otro templo cristiano. ¿Cómo ve Jesucristo? Abundan las iglesias en la tierra donde usted vivió. Sí, ya veo. Pero dime, ¿en esta también cobrarán el diezmo, Raquel? Bueno, no sé, no creo. Pero a lo mejor cobran otras cosas. Un momento, Jesucristo, deje ver qué está pasando. ¡Ay, una boda! ¡Están celebrando una boda! ¡Qué bien! Siempre me han gustado las bodas. ¿Cómo las celebran ustedes ahora? Bueno, ¿quiere averiguarlo? Sí, claro. Entonces entremos en esa oficina y... ¿Qué le parece si decimos que usted y yo nos queremos casar? Bueno, sí. Vamos. Atenda a nuestra audiencia a este reportaje del mejor periodismo investigativo. Usted es el novio, hable primero. ¿Yo? Sí. Bueno. Sí, ¿en qué puedo ayudarles? Verá, amigo... esta muchacha y yo vamos a casarnos. ¡Ay, qué bien! Y queremos saber qué se necesita. ¿Tienen todos los papeles en regla? Sí. ¿Partidas de nacimiento originales? ¿Examen médico prenupcial? Sí, claro. ¿Documento nacional de identidad? ¿Certificado domiciliario? Sí, claro, lo tenemos. Muy bien. ¿Fe de bautismo? También. ¿Certificado de confirmación? Sí, claro. ¿Cursillo prematrimonial y dos testigos? Todo lo tenemos. Sí, todo lo tenemos. Muy bien. Entonces, díganme, ¿cómo quieren casarse? ¿Con misa o sin misa? ¿Cómo? O también, ¿con cantos o solo acompañamiento musical? ¿Adorno floral o solo parcial? Parcial, ¿eh? ¿Trabajo fotográfico o no? Pues, no sé. Tenemos diferentes ofertas, y los precios varían mucho para todos los bolsillos. ¿Ustedes cuánto pueden pagar? Nada. ¿Qué? Dinero no tenemos. Amor sí. ¿Verdad, Raquel? Claro. Pero a ver... ¿Qué es lo que quieren ustedes, ah? Nosotros queremos casarnos. ¿Nada más? ¿Ah, sí? Sin flores, sin altar. ¡Sin música! ¡Pero eso no se puede! Lo que queremos es que Dios bendiga nuestro amor. ¡Solo eso! Ah, ya. ¿Saben qué? No me hagan perder el tiempo, ¿ya? Ahí afuera están las tarifas de bodas, bautizos, misas rezadas y cantadas. Misas de difuntos, responsos, primeras comuniones, confirmaciones, etc. Y si no tenemos dinero... No nos casan. Pero por Dios santo, ¿quiénes se han creído ustedes? Usted, señorita. ¿Qué? Parece decente, pero este, su novio, no sé, tiene un aspecto de hippie. ¿Eh? O de Rastafari. ¿Rastafari? O de palestino de la Intifada. ¿Cómo? Ay, punto final a nuestra investigación periodística. ¿Vio Jesucristo? ¡Claro que vi! ¡Ay! Aquellos con los diezmos y estos con las tarifas para cada sacramento. Bueno, pero ¿dónde aprendieron estas malas mañas, ah? Porque yo dije claramente, den gratis lo que gratis recibieron. Pero también, si los curas no cobran, ¿de qué vivirían entonces? Que trabajen como todo hijo de vecino. ¿Sus discípulos trabajaban? ¡Claro! Si no trabajaban, no comían. Nadie cobró nunca por anunciar el reino de Dios. Ah, pero si yo no me equivoco, creo que fue el mismo apóstol Pablo el que dijo, quienes predican el evangelio, vivan del evangelio. Pues si no se equivocaron los que me lo contaron, Pablo nunca cobró nada porque trabajaba con sus manos. Creo que hacía tiendas de campaña para pagar sus viajes. Entonces, ¿usted está en contra de cobrar por las misas y los sacramentos? Yo creo que quienes eso hacen no son pastores, son mercenarios. No sirven a las ovejas, se sirven de ellas. ¿Y si las ovejas son las que aportan voluntariamente, si dan limosna a la iglesia? Es la iglesia la que tiene que dar la limosna, no recibirla. En nuestro grupo... Quien tenía un poco más, compartía con quien tenía menos. Y siempre alcanzaba. ¿Y entonces? Entonces,